Vuelvo a insistir en las altas concentraciones porque en general hay poca información sobre intoxicaciones agudas con estos solventes. La literatura más bien refiere casos de intoxicaciones accidentales en los cuales se ha sabido que han sido concentraciones más bien altas. Ya en casos muy extremos, estos solventes causan depresión del sistema nervioso central, es decir, pueden causar somnolencia, pueden causar cefaleas. En algunas personas más afectadas puede haber visión borrosa y también un efecto más en la periferia, taquicardias, etcétera. ¿Ya? Así que sí, a mí me parece que hay una concordancia entre las manifestaciones que han tenido las personas y lo que describe la literatura que uno pudiera esperar en el caso de intoxicación a altas concentraciones de estos compuestos.